11 minutos. Paulo Coelho. Cuando entró en el Copacabana aquella noche, él estaba allí esperando. Era el único cliente. Milan, que acompañaba la vida de aquella brasileña con cierta curiosidad, vio que la joven había perdido la batalla. ¿Aceptas una copa? Tengo que trabajar, no puedo perder mi empleo. Soy un cliente y te estoy haciendo una proposición profesional. Aquel hombre, que en el café durante la tarde parecía tan seguro de sí mismo, que manejaba bien el pincel, que conocía a grandes personajes, que tenía un agente en Barcelona y que debía de ganar mucho dinero, ahora mostraba su fragilidad. Había entrado en el ambiente equivocado, ya no estaba en un romántico café en el Camino de Santiago. El encanto de la tarde desapareció. ¿Entonces aceptas la copa? En otro momento, hoy ya tengo clientes que me esperan. Milan alcanzó a oír el final de la frase. Estaba equivocado. La chica no se había dejado llevar por la trampa de las promesas de amor. Aún así, al final de una noche sin mucho movimiento, se preguntó por qué había preferido la compañía de un viejo, de un contable mediocre y de un agente de seguros. Bien, ese era su problema. Siempre y cuando pagase su precio, no le correspondía a él decidir con quién debía o no irse a la cama. Del diario de María después de la noche con el viejo, el contable y el agente de seguros. ¿Qué es lo que quiere ese pintor de mí? ¿Acaso no sabe que somos de países, culturas, sexos diferentes? ¿Piensa que sé más sobre el placer que él y quiere aprender algo? ¿Por qué no me dijo nada más que soy un cliente? Era tan fácil decir, te he echado de menos o me encantó la tarde que pasamos juntos. Yo habría respondido del mismo modo, soy una profesional. Pero él tiene la obligación de entender mis inseguridades, porque soy mujer, soy frágil y en ese lugar soy otra persona. Él es un hombre y un artista. Tiene la obligación de saber que el gran objetivo del ser humano es comprender el amor total. El amor no está en el otro, está dentro de nosotros mismos. Nosotros lo despertamos, pero para que despierte necesitamos del otro. El universo solo tiene sentido cuando tenemos con quien compartir nuestras emociones. Está cansado del sexo. Yo también, y sin embargo ni él ni yo sabemos lo que es. Estamos dejando morir una de las cosas más importantes de la vida. Necesitaba ser salvada por él. Necesitaba salvarlo. Pero él no me dejó otra elección. Estaba atemorizada. Empezaba a notar que después de tanto autocontrol, la presión, el terremoto, el volcán de su alma daba señales de explotar. Y a partir del momento en que esto sucediera, ya no podría controlar sus sentimientos. ¿Quién era aquel aprendiz de artista que podía estar mintiendo respecto a su vida, con quien no había pasado más que unas horas, que no la había tocado, que no había intentado seducirla? ¿Podía haber algo peor que eso? ¿Por qué su corazón daba señales de alarma? Porque creía que él sentía lo mismo, pero claro, estaba muy equivocada. Ralph Hart quería encontrar a la mujer capaz de despertar el fuego que estaba casi apagado. Quería convertirla en su gran diosa del sexo, con una luz especial. Y en eso había sido sincero, dispuesta a coger su mano y mostrarle el camino de vuelta a la vida. No podía imaginar que María sentía el mismo desinterés, que tenía sus propios problemas, incluso después de tantos hombres. No había conseguido alcanzar un orgasmo durante la penetración, que había hecho planes aquella mañana y que había organizado una vuelta triunfal a su tierra. ¿Por qué pensaba en él? Porque pensaba en alguien que en ese preciso momento podía estar pintando a otra mujer, diciéndole que tenía una luz especial que podía ser su diosa del sexo. Pienso en él porque pude hablar. ¡Qué ridículo! ¿Pensaba también en la bibliotecaria? No, pensaba en Nia, la filipina, la única de todas las mujeres del Copacabana con quien podía compartir un poco sus sentimientos. No, no pensaba en ellas. Y eran personas con las que había estado muchas veces y con las que se sentía cómoda. Intentó desviar su atención hacia el calor que hacía o hacia el supermercado que no consiguió visitar el día anterior. Le escribió una larga carta a su padre, llena de detalles respecto al terreno que le gustaría comprar. Eso pondría a su familia contenta. No precisó la fecha de vuelta, pero dio a entender que sería pronto. Durmió, despertó, durmió de nuevo, volvió a despertar. Descubrió que el libro sobre haciendas era muy bueno para los suizos, pero no servía para los brasileños. Los mundos eran completamente distintos. Durante la tarde vio que el terremoto, el volcán, la presión disminuía. Estaba más relajada. Ya había experimentado en otras ocasiones ese tipo de pasión súbita y desaparecía siempre al día siguiente. ¡Qué bien! Su universo seguía siendo el mismo. Tenía una familia que la amaba, un hombre que la esperaba y que ahora le escribía con mucha frecuencia, contándole que la tienda de tejidos estaba creciendo. Aunque decidiese coger el avión aquella misma noche, tenía el dinero suficiente para por lo menos comprar un solar. Había sobrevivido a la peor parte, la barrera de la lengua, la soledad, el primer día en el restaurante con el árabe, la manera de convencer a su alma para que no se quejase de lo que hacía con su cuerpo. Sabía muy bien cuál era su sueño y estaba dispuesta a todo por él. Y este sueño no incluía a un hombre, por lo menos no incluía a hombres que no hablasen su lengua materna y que no viviesen en su ciudad. Cuando el terremoto se calmó, María entendió que parte de la culpa era suya, porque no había dicho en aquel momento: «Yo estoy sola, soy tan miserable como tú. Ayer viste mi luz, y fue la primera cosa bonita y sincera que un hombre me ha dicho desde que llegué aquí». En la radio sonaba una vieja canción: «Mis amores mueren incluso antes de nacer». Sí, ese era su caso, su destino. Del diario de María, 2 días después de que todo volviera a la normalidad. La pasión hace que uno deje de comer, de dormir, de trabajar, de estar en paz. Mucha gente se asusta porque, cuando aparece, derrumba todas las cosas viejas que encuentra. Nadie quiere desorganizar su mundo. Por eso mucha gente consigue controlar esta amenaza y es capaz de mantener en pie una casa o una estructura que ya está podrida. Son los ingenieros de las cosas superadas. Otra gente piensa exactamente lo contrario. Se entrega sin pensar, esperando encontrar en la pasión las soluciones para todos sus problemas. Descarga sobre la otra persona toda la responsabilidad por su felicidad y toda la culpa por su posible infelicidad. Está siempre eufórica porque algo maravilloso sucedió, o deprimida porque algo inesperado acabó destruyéndolo todo. Apartarse de la pasión o entregarse ciegamente a ella. ¿Cuál de las dos actitudes es la menos destructiva? No sé. Al tercer día, como resucitando de entre los muertos, Ralph Hart volvió y casi llegó un poco tarde porque María ya estaba hablando con otro cliente. Cuando lo vio, sin embargo, le dijo educadamente al otro que no quería bailar, que estaba esperando a alguien. Entonces se dio cuenta de que lo había esperado todos esos días y en ese momento aceptó todo lo que el destino había puesto en su camino. No se quejó, se puso contenta. Podía permitirse ese lujo porque un día se iría de aquella ciudad. Sabía que ese amor era imposible y, por tanto, ya que no esperaba nada, tendría todo lo que aún esperaba de aquella etapa de su vida. Ralph le preguntó si quería una copa y María pidió un cóctel de frutas. El dueño del bar, fingiendo que fregaba los vasos, miró a la brasileña sin entender nada. ¿Qué la habría hecho cambiar de idea? Esperaba que aquel hombre no fuese allí simplemente a tomar algo, y se sintió aliviado cuando él la sacó a bailar. Estaban cumpliendo el ritual. No había por qué preocuparse. María sentía la mano que rodeaba su cintura, su cara pegada, la música muy alta que, gracias a Dios, impedía cualquier conversación. Un cóctel de frutas no bastaba para tener coraje, y las pocas palabras que habían intercambiado habían sido muy formales. Ahora era una cuestión de tiempo. ¿Irían a un hotel? ¿Harían el amor? No debía de ser difícil, ya que él había dicho que no estaba interesado en el sexo. Sería simplemente cuestión de cumplir su compromiso profesional. Eso ayudaría a acabar de matar cualquier vestigio de una posible pasión. No sabía por qué se había torturado tanto después del primer encuentro. Esa noche sería la madre comprensiva. Ralph Hart era simplemente un hombre desesperado, como tantos millones de hombres. Si hacía bien su papel, si conseguía seguir las normas que se había marcado desde que había comenzado a trabajar en el Copacabana, no tenía por qué preocuparse. Era muy arriesgado tener a aquel hombre cerca, ahora que sentía su olor y le gustaba, que experimentaba su roce y le gustaba. Se descubría esperándolo y no le gustaba. Al cabo de 45 minutos ya habían seguido todos los pasos y él se dirigió al dueño de la discoteca. «Me la llevo para el resto de la noche. Pagaré por 3 clientes». El dueño se encogió de hombros y pensó de nuevo que la chica brasileña acabaría cayendo en la trampa del amor. María a su vez se sorprendió. No sabía que Ralph Hart conocía también las reglas. Vayamos a mi casa. Tal vez esa fuese realmente la mejor decisión, pensó ella. Aunque fuese en contra de todas las recomendaciones de Milan, en este caso decidió hacer una excepción. Además de descubrir de una vez por todas si estaba o no casado, conocería la forma de vida de los pintores famosos. Y un día podría escribir algo para el periódico de su pequeña ciudad. De modo que todos supiesen que durante su periodo en Europa, ella había frecuentado círculos intelectuales y artísticos. «¡Qué absurda disculpa!», río consigo misma. Media hora después llegaron a un pequeño pueblo al lado de Genève llamado Cologny. Una iglesia, la panadería, el ayuntamiento, todo en su lugar. Y era realmente una casa de dos plantas, no un apartamento. Primera observación. Debía de tener dinero, de verdad. Segunda observación. Si estuviese casado, no osaría hacer aquello porque siempre había gente mirando. Entonces, era rico y soltero. Entraron por un hall con una escalera que conducía al segundo piso, pero siguieron recto hasta las dos salas de la parte de atrás que daban a un jardín. Una de ellas tenía una mesa y las paredes estaban cubiertas de cuadros. La otra sala tenía algunos sofás, sillas, estanterías llenas de libros, ceniceros sucios, vasos que habían sido usados hace mucho tiempo y que todavía estaban allí. «¿Puedo preparar un café?» María negó con la cabeza. «No, no puedes preparar un café. Aún no puedes tratarme de forma diferente. Estoy desafiando mis propios demonios, haciendo exactamente todo lo contrario de lo que me prometí a mí misma. Pero vayamos con calma. Yo haré el papel de prostituta o de amiga o de madre comprensiva, aunque en mi alma yo sea una hija que precisa cariño. Finalmente, cuando todo esté terminado, podrás prepararme un café. Al fondo del jardín está mi estudio, mi alma. Aquí, entre todos estos cuadros y libros, está mi cerebro, lo que pienso». María pensó en su propia casa. No tenía un jardín al fondo, ni libros, simplemente los que cogía prestados de la biblioteca, ya que no había necesidad de gastar dinero con lo que podía conseguir gratis. Tampoco había cuadros, solo un póster del circo acrobático de Shanghái, al que ella soñaba con ir. Ralph cogió una botella de whisky y le ofreció. «No, gracias». Él se sirvió un trago y se lo tomó todo sin hielo, sin pausa. Empezó a hablar de cosas inteligentes y por más que la conversación le interesase, ella sabía que aquel hombre tenía miedo de lo que iba a suceder ahora que estaban a solas. María recuperaba el control de la situación. Ralph se sirvió otro trago y, como si dijese algo sin importancia, comentó: «Te necesito». Una pausa. Un silencio largo. «No lo ayudes a romper ese silencio. Veamos cómo sigue». «Te necesito, María. Tienes luz, aunque pienses que todavía no crees en mí. Que simplemente estoy intentando seducirte en esta conversación. No me preguntes, ¿por qué yo? ¿Qué tengo yo de especial?». «No tienes nada de especial. Nada que pueda explicarme a mí mismo. Sin embargo, he ahí el misterio de la vida. No consigo pensar en otra cosa». «No te preguntaría eso», mintió. «Si yo buscase una explicación, diría, esta mujer ha conseguido superar el sufrimiento y lo ha transformado en algo positivo, creativo. Pero eso no basta para explicarlo todo». Se hacía difícil escapar. Él continuó. «Y yo, con toda mi creatividad, con mis cuadros que son disputados y deseados por galerías de todo el mundo, con mi sueño realizado, con un pueblo que sabe que soy un hijo querido, con mis mujeres que jamás me cobran pensión ni cosas así, con salud, buena apariencia, todo lo que un hombre puede desear. Y yo, aquí estoy diciéndole a una mujer que conocí en un café y con la que he pasado una sola tarde, te necesito. ¿Sabes lo que es la soledad?». «Sé lo que es», Pero no sabes qué es la soledad cuando se tiene la posibilidad de estar con todo el mundo. Cuando se recibe todas las noches una invitación para una fiesta, un cóctel, un estreno de teatro. Cuando el teléfono no deja de sonar y son mujeres a las que les encanta tu trabajo, que dicen que les gustaría mucho cenar contigo. Son hermosas, inteligentes, educadas. Y algo te empuja lejos y te dice, no vayas, no te vas a divertir. Una vez más pasarás la noche entera intentando impresionarlas. Gastarás tu energía demostrándote a ti mismo que eres capaz de seducir al mundo. Entonces me quedo en casa. Entro en mi estudio. Busco la luz que vi en ti. Y solo consigo verla mientras trabajo. ¿Qué puedo darte que ya no tengas? Respondió ella, sintiéndose un poco humillada por aquel comentario sobre otras mujeres. Pero recordando que al fin y al cabo él había pagado por tenerla a su lado. Él bebió el tercer trago. María lo acompañó en su imaginación, el alcohol que quemaba su garganta, su estómago, que entraba en su corriente sanguínea llenándolo de valor. Ella se sentía también embriagada, aunque no había bebido ni una sola gota. La voz de Ralph Hart sonó más firme. «Está bien, no puedo comprar tu amor. Pero dijiste que lo sabías todo sobre el sexo. Entonces enséñame. O enséñame algo sobre Brasil. Cualquier cosa. Siempre que pueda estar a tu lado. ¿Y ahora? Solamente conozco dos ciudades de mi país. Aquella en la que nací, Río de Janeiro. En cuanto al sexo, no creo que pueda enseñarte nada. Tengo casi 23 años. Tú eres solo 6 años mayor, pero sé que has vivido mucho más intensamente. Yo conozco a hombres que pagan por hacer lo que ellos quieren, no lo que yo quiero. Ya he hecho todo lo que un hombre puede soñar hacer con una, dos, tres mujeres al mismo tiempo. Y no sé si he aprendido mucho. De nuevo el silencio. Era el turno de María y él no la ayudó, como ella no lo había ayudado antes. ¿Me quieres como profesional? Te quiero como tú quieras. No, él no podía haber respondido eso porque era todo lo que ella deseaba oír. De nuevo el terremoto, el volcán, la tempestad. Iba a ser imposible escapar de su propia trampa. Iba a perder a ese hombre, sin haberlo tenido nunca realmente. Tú sabes, María, enséñame. Tal vez eso me salve, nos salve a los dos, nos traiga de vuelta la vida. Tienes razón, solo tengo 6 años más que tú y aún así ya he vivido el equivalente a muchas vidas. Hemos pasado por experiencias completamente distintas, pero ambos estamos desesperados. Lo único que nos da paz es estar juntos. ¿Por qué decía esas cosas? No era posible, y aún así era verdad. Se habían visto solo una vez y ya se necesitaban el uno al otro. Imagina que siguiesen viéndose. ¡Qué desastre! María era una mujer inteligente, con muchos meses de lectura y observación del género humano. Tenía un propósito en la vida, pero también tenía un alma que necesitaba conocer y descubrir su luz. Ya se estaba cansando de ser quien era, y aunque el inminente viaje a Brasil fuese un desafío interesante, todavía no había aprendido todo lo que podía. Ralph Hart era un hombre que había aceptado desafíos. Lo había aprendido todo, pero ahora le pedía a aquella chica, aquella prostituta, aquella madre comprensiva que lo salvase. ¡Qué absurdo! Anteriormente otros hombres se habían comportado de la misma manera ante ella. Muchos no habían conseguido tener una erección, otros querían ser tratados como niños. Otros decían que les gustaría tenerla por esposa, porque se excitaban al saber que su mujer había tenido muchos amantes. Aunque todavía no hubiese conocido a ninguno de los clientes especiales, ya había descubierto el enorme universo de fantasías que habitaba en el alma humana. Pero todos estaban acostumbrados a sus mundos y nunca le habían pedido «sácame de aquí». Al contrario, querían llevarse a María consigo. Y aunque todos esos hombres siempre la hubiesen dejado con algún dinero y sin ninguna energía, no era posible que ella no hubiese aprendido nada. Sin embargo, si alguno de ellos realmente estuviese buscando el amor y si el sexo fuese solo una parte de esa búsqueda, ¿cómo le gustaría que la tratasen? ¿Qué sería importante que sucediese en el primer encuentro? ¿Qué le gustaría realmente que sucediese? Recibir un regalo, dijo María. Ralph Hart no entendió. ¿Regalo? Él ya le había pagado por adelantado aquella noche en el taxi, porque conocía el ritual. ¿Qué quería decir con aquello? María acababa de darse cuenta de que entendía, en ese minuto, lo que una mujer y un hombre tenían que sentir. Lo cogió de la mano y lo condujo hasta una de las salas. «No vamos a subir a la habitación», dijo. Apagó casi todas las luces. Se sentó en la alfombra y le pidió que se sentase delante de ella. Se fijó en que había una chimenea. «Enciende la chimenea». «Pero si estamos en verano». «Enciende la chimenea. Me has pedido que dirija nuestros pasos esta noche y lo estoy haciendo». Ella lo miró fijamente, esperando que él viese de nuevo su luz. Él la vio porque fue hasta el jardín, cogió unos troncos de madera mojados por la lluvia y puso algunos periódicos viejos para hacer que el fuego secase los troncos y los encendiese. Fue hasta la cocina para coger más whisky, pero María lo interrumpió. «¿Me has preguntado qué quería?» «No». Pues que sepas que la persona que está contigo existe. Piensa en ella. Piensa si ella desea whisky o ginebra o café. Pregúntale qué quiere. ¿Qué quieres beber? Vino, y me gustaría que me acompañases. Él dejó la botella de whisky y volvió con una de vino. A estas alturas el fuego ya quemaba los troncos. María apagó las pocas luces que todavía quedaban encendidas, dejando que solo las llamas iluminasen el ambiente. Se comportaba como si siempre hubiese sabido que aquel era el primer paso, reconocer al otro, saber que está ahí. Abrió el bolso y encontró un bolígrafo que había comprado en un supermercado. Cualquier cosa servía. «Esto es para ti». Cuando lo compré pensaba en tener algo para anotar las ideas sobre administración de haciendas. Lo he usado durante 2 días. He trabajado hasta cansarme. Tiene un poco de mi sudor, de mi concentración, de mi voluntad. Y ahora te lo entrego. Depositó el bolígrafo suavemente en su mano. En vez de comprarte algo que te gustaría tener, te estoy dando algo que es mío, realmente mío. Un regalo. Una señal de respeto por la persona que está ante mí, pidiéndole que comprenda lo importante que es estar a su lado. Ahora tiene una pequeña parte de mí misma, que le he dado por libre y espontáneo deseo. Ralph se levantó, fue hasta una estantería y volvió con un objeto. Se lo tendió a María. Este es el vagón de un tren eléctrico que yo tenía cuando era niño. No tenía permiso para jugar con él yo solo, porque mi padre decía que era caro, importado de Estados Unidos. Así pues, no tenía más remedio que esperar a que él tuviese ganas de montar el tren en medio de la sala, aunque generalmente se pasaba los domingos escuchando ópera. Por eso el tren sobrevivió a mi infancia, pero no me dio ninguna alegría. Allí encima tengo guardados todos los raíles, la locomotora, las casas, incluso el manual, porque yo tenía un tren que no era mío, con el cual no jugaba. Ojalá hubiese sido destruido, como todos los demás juguetes que recibí y de los que ya ni me acuerdo, porque esta pasión por destruir forma parte del modo en que el niño descubre el mundo. Pero este tren intacto siempre me recuerda una parte de mi infancia que no viví, porque era demasiado preciosa o demasiado trabajosa para mi padre, o tal vez porque cada vez que montaba el tren tenía miedo de demostrar su amor por mí. María empezó a mirar fijamente el fuego de la chimenea. Algo estaba sucediendo y no era el vino ni el ambiente acogedor. Era la entrega de regalos. Ralph también se volvió hacia el fuego. Permanecieron callados, escuchando el crepitar de las llamas. Bebieron vino, como si no fuese importante decir nada. ¿Hablar de nada? ¿Hacer nada? Simplemente estar allí el uno con el otro, mirando en la misma dirección. «Tengo muchos trenes intactos en mi vida», dijo María después de un rato. «Uno de ellos es mi corazón. Al igual que tú, solo jugaba con él cuando el mundo ponía los raíles y no siempre era el momento adecuado». «¿Pero tú amaste?» «Sí, amé mucho. Amé tanto que cuando mi amado me pidió un regalo, tuve miedo y huí». «No entiendo». «No hace falta. Te estoy enseñando porque he descubierto algo que no sabía. El regalo, la entrega de algo que es tuyo. Dar antes de pedir algo que sea importante. Tú tienes mi tesoro, el bolígrafo con el que he escrito algunos de mis sueños. Yo tengo tu tesoro, el vagón de tren, parte de la infancia que no viviste. Yo ahora llevo conmigo parte de tu pasado y tú guardas un poco de mi presente». «¡Qué bien!», dijo todo esto sin pestañear, sin extrañarse, como si supiese hace mucho tiempo que esa era la mejor y la única manera de comportarse. Se levantó con suavidad, cogió su chaqueta del perchero y le dio un beso en la mejilla. Ralph Hart en ningún momento hizo ademán de levantarse de donde estaba, hipnotizado por el fuego, posiblemente pensando en su padre. Nunca he entendido muy bien por qué guardaba ese vagón. Hoy ha quedado claro, para dártelo una noche con la chimenea encendida. Ahora esta casa es más ligera. Él dijo que al día siguiente donaría el resto de los raíles, la locomotora, las pastillas que imitaban el humo, a algún orfanato. «Tal vez hoy este tren sea una rareza que ya no se fabrica y valga mucho dinero», advirtió María, para luego arrepentirse. No se trataba de eso, sino de librarse de algo todavía más caro para nuestro corazón. Antes de volver a decir algo que no encajaba en aquel momento, volvió a darle un beso en la mejilla y se dirigió a la puerta. Él todavía seguía observando el fuego. Ella le pidió delicadamente que fuese a abrirla. Ralph se levantó y ella le explicó que, aunque la alegrase verlo observando el fuego, los brasileños tienen una extraña superstición. Cuando visitan a alguien por primera vez, no pueden abrir la puerta al salir porque si lo hacen, jamás volverán a aquella casa. «Y yo quiero volver. Aunque no nos hayamos quitado la ropa y yo no haya entrado dentro de ti, ni siquiera te haya tocado, hemos hecho el amor». Ella rió. Él se ofreció a llevarla a casa, pero María lo rechazó. «Iré a verte mañana al Copacabana». «No lo hagas, espera una semana. He aprendido que esperar es la parte más difícil y también quiero acostumbrarme a eso. Saber que tú estás conmigo, aunque no estés a mi lado». Anduvo de nuevo por el frío y por la oscuridad de la noche, como había hecho tantas otras veces en Genève. Normalmente esas caminatas estaban asociadas con tristeza, soledad, ganas de volver a Brasil, nostalgia de la lengua que no hablaba hacía tanto tiempo, cálculos financieros, horarios. Hoy, sin embargo, caminaba para encontrarse a sí misma, encontrar a aquella mujer que durante 40 minutos estuvo ante el fuego con un hombre y estaba llena de luz, de sabiduría, de experiencia, de encanto. Había visto el rostro de esa mujer algún tiempo atrás, cuando paseaba por el lago, pensando si debía o no dedicarse a una vida que no era la suya. Aquella tarde había sonreído de un modo muy triste. Había visto su rostro por segunda vez en un lienzo doblado y ahora sentía de nuevo su presencia. Cogió un taxi después de mucho tiempo, al ver que aquella presencia mágica se había ido y la había dejado sola como siempre. Entonces era mejor no pensar en el asunto para no estropearlo, para no dejar que la ansiedad sustituyese todo aquello de bueno que acababa de vivir. Si aquella otra María existía de verdad, volvería en el momento adecuado. Fragmento del diario de María escrito la noche en que recibió el vagón de tren. El deseo profundo, el deseo más real es aquel de acercarse a alguien. A partir de ahí comienzan las reacciones, el hombre y la mujer entran en juego, pero lo que sucede antes, la atracción que los unió, es imposible de explicar. Es el deseo intacto en estado puro. Cuando el deseo todavía está en ese estado puro, hombre y mujer se apasionan por la vida. Viven cada momento con veneración y conscientemente. Esperan siempre el momento adecuado para celebrar la siguiente bendición. Así, las personas no tienen prisa. No precipitan los acontecimientos con acciones inconscientes. Saben que lo inevitable se manifestará. Que lo verdadero siempre encuentra una manera de mostrarse. Cuando llega el momento, no dudan, no pierden una oportunidad, no dejan pasar ningún momento mágico, porque respetan la importancia de cada segundo. En los días siguientes, María se descubrió de nuevo presa de la trampa que tanto había evitado, pero no estaba triste ni preocupada por eso. Al contrario, ya que no tenía nada más que perder, era libre. Sabía que, por más romántica que fuese la situación, un día Ralph comprendería que ella no era más que una prostituta, mientras que él era un respetado artista, que ella vivía en un país distante, siempre en crisis, mientras él vivía en el paraíso, con la vida organizada y protegida desde su nacimiento. Él había sido educado en los mejores colegios y museos del mundo, mientras que ella apenas había terminado la enseñanza secundaria. En fin, los sueños como ese no duran mucho, y María ya había vivido lo bastante para entender que la realidad no coincidía con sus sueños. Esa era ahora su gran alegría, decirle a la realidad que no necesitaba de ella, que no dependía de lo que sucedía para ser feliz. ¡Qué romántica soy, Dios mío! Durante esa semana, intentó descubrir algo que hiciese feliz a Ralph Hart. Él le había devuelto una dignidad y una luz que ella creía perdidas para siempre. Pero la única manera de recompensarlo era a través de lo que él juzgaba que era la especialidad de María, el sexo. Como las cosas no variaban mucho en la rutina del Copacabana, decidió procurar otras fuentes. Fue a ver algunas películas pornográficas y, de nuevo, no encontró nada interesante, a no ser algunas variaciones en el número de parejas. Como las películas no ayudaban mucho, por primera vez desde su llegada a Genève, decidió comprar libros, aunque todavía creía que era mucho más práctico no tener que ocupar el espacio de su casa con algo que, una vez leído, ya no servía para nada. Fue hasta una librería que había visto mientras andaba con Ralph por el camino de Santiago, y preguntó si tenían algo sobre el tema. Muchas cosas, respondió la chica encargada de las ventas. En realidad, parece que la gente solo se interesa por eso. Además de una sección especial, en todas las novelas que ve a su alrededor también hay por lo menos una escena de sexo. Aunque esté escondido en bonitas historias de amor o en tratados serios sobre el comportamiento del ser humano, el hecho es que la gente solo piensa en eso. María, con toda su experiencia, sabía que la chica estaba equivocada. La gente quería pensar eso, porque creía que todo el mundo se preocupaba solo de ese tema. Hacían regímenes, usaban pelucas, se pasaban horas en la peluquería o en el gimnasio, se ponían ropa insinuante, intentaban provocar la chispa deseada. Y después, cuando llegaba el momento de ir a la cama, 11 minutos y listo. Ninguna creatividad, nada que llevase al paraíso. En poco tiempo la chispa ya no tenía fuerza para mantener el fuego encendido. Pero era inútil discutir con la chica rubia, que creía que el mundo podía explicarse en los libros. Preguntó de nuevo dónde estaba la sección especial y allí descubrió varios títulos sobre gays, lesbianas, monjas que revelaban cosas escabrosas de la iglesia y libros ilustrados con técnicas orientales que mostraban posturas muy incómodas. Solo le interesó uno de los volúmenes, El sexo sagrado. Por lo menos debía de ser diferente. Lo compró, fue para casa, puso la radio en una emisora que siempre le ayudaba a pensar porque la música era tranquila. Abrió el libro y vio que tenía varias ilustraciones con posturas que solamente aquel que trabaja en un circo puede practicar. El texto era aburrido. María había aprendido lo suficiente en su profesión como para saber que no todo en la vida era una cuestión de la postura en la que uno se pone mientras hace el amor, sino que la mayoría de las veces cualquier variación sucedía de manera natural, sin pensar, como los pasos de un baile. Aún así, intentó concentrarse en lo que leía. 2 horas después, se dio cuenta de 2 cosas. La primera, que tenía que cenar pronto, pues debía volver al Copacabana. La segunda, que la persona que había escrito aquel libro no entendía nada, nada del asunto. Mucha teoría, cosas orientales, rituales inútiles, sugerencias idiotas. Se veía que el autor había meditado en el Himalaya. Tenía que enterarse de dónde quedaba eso y que había frecuentado cursos de yoga. Ya había oído hablar de ello. Que había leído mucho sobre el asunto, pues citaba a uno y otro autor, pero no había aprendido lo esencial. El sexo no era teoría, incienso, puntos tántricos, veneración ni tanta ceremonia. Como aquella persona, en verdad una mujer, osaba escribir sobre un tema que ni siquiera María, que trabajaba en el gremio, conocía bien. Tal vez fuese culpa del Himalaya o de la necesidad de complicar algo cuya belleza está en la simplicidad y en la pasión. Si aquella mujer había sido capaz de publicar y de vender un libro tan estúpido, era mejor volver a pensar seriamente en su texto 11 minutos. No sería cínico ni falso, simplemente sería su historia, nada más. Pero no tenía ni tiempo ni interés. Necesitaba concentrar su energía en alegrar a Ralph Hart y en aprender cómo administrar haciendas. Extracto del diario de María justo después de dejar el aburrido libro a un lado. He encontrado a un hombre y me he enamorado de él. Me he dejado llevar por una simple razón. No espero nada. Sé que dentro de 3 meses estaré lejos. Él será un recuerdo, pero ya no podía aguantar más vivir sin amor. Estaba al límite. Estoy escribiendo una historia para Ralph Hart. Ese es su nombre. No estoy segura de si volverá a la discoteca en la que trabajo. Pero por primera vez en mi vida eso no tiene la menor importancia. Me basta con amarlo, estar con él en mi pensamiento y colorear esta ciudad tan hermosa con sus pasos, sus palabras, su cariño. Cuando deje este país, tendrá un rostro, un nombre, el recuerdo de una chimenea. Todo lo demás que he vivido aquí, todas las cosas duras por las que he pasado, no serán nada al lado de ese recuerdo. Me gustaría poder hacer por él lo que él hizo por mí. He estado pensando mucho y he descubierto que no entré en aquel café por casualidad. Los encuentros más importantes ya han sido planeados por las almas antes incluso de que los cuerpos se hayan visto. Generalmente estos encuentros suceden cuando llegamos a un límite, cuando necesitamos morir y renacer emocionalmente. Los encuentros nos esperan, pero la mayoría de las veces evitamos que sucedan. Sin embargo, si estamos desesperados, si ya no tenemos nada que perder o si estamos muy entusiasmados con la vida, entonces lo desconocido se manifiesta y nuestro universo cambia de rumbo. Todos sabemos amar, pues hemos nacido con ese don. Algunas personas lo practican naturalmente bien, pero la mayoría tienen que reaprender, recordar cómo se ama, y todos, sin excepción, tenemos que quemarnos en la hoguera de nuestras emociones pasadas. Revivir algunas alegrías y dolores, malos momentos y recuperación, hasta conseguir ver el hilo conductor que hay detrás de cada nuevo encuentro. Sí, hay un hilo, y entonces los cuerpos aprenden a hablar el lenguaje del alma. Eso se llama sexo. Eso es lo que puedo darle al hombre que me ha devuelto el alma, aunque él desconozca totalmente su importancia en mi vida. Eso fue lo que él me pidió, y eso tendrá. Quiero que sea muy feliz.